amor verdadero. Di que adoro, di que quiero, di que por la primera vez es amor verdadero. Amor verdadero, que sea tierno y sincero, y si es falso no lo quiero. Amor verdadero. Di que me quiere una vez, repítelo cielo otra vez. Di que me quiere una vez, ay dímelo mamá, dilo así.